para ir cortando la semana, para hablar de temas distintos, para hablar de temas holísticos. Todos los miércoles esperamos en esta columna que decidimos llamarle Detrás del Arco Iris. Son las 11 y 16 minutos, mitad del programa, mitad de la semana, y llegó el momento de saludar a Gaby. Buenos días, Gaby. Hola, hola, buenos días. ¿Cómo anda Sofi? ¿Cómo anda los radioescuchas, la gente que está del otro lado? Bueno, bienvenidos a esta columna. ¿Qué les traje hoy? Ya ni sé qué les traje hoy. Ah, sí, me acuerdo. Que esto va un poquito de terapias holísticas y alternativas. Una mirada diferente de ver la vida, de ver las cosas, de empezar a sanar. Hoy se escucha mucho esto de sanemos, no sanemos. ¿Qué es sanar? Sanar la herida. Se escucha también, ¿no?, la herida del niño herido. Y entonces, bueno, vamos a ir un poquito por ahí. Y si bien yo no soy consteladora familiar, pero bueno, he hablado en el refugio de peregrino varias veces con consteladores, y me gustaría hablar un poco de esto, ¿no? ¿De qué va y de qué trata cuando uno dice estamos repitiendo un patrón, ¿no? Sos doble de mi abuelo, soy doble de mi abuelo, de mi abuela, de mi hermano. Repetimos un patrón familiar. Bueno, empezar a tomar un poquito conciencia de justamente de eso. En las constelaciones familiares, hay un clan, cada familia, cada persona tiene un clan familiar. Entonces, ese clan familiar funciona como una célula. Así dicen los consteladores, ¿no? Es como una célula. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esa célula? Es una célula viva. Traernos a este momento. O sea, que esa célula siga viva, ¿no? Así como nuestro cuerpo y todas nuestras funciones corporales están direccionadas para mantenernos con vida, con salud y demás. Nosotros hacemos cositas que no tanto, ¿no? Pero nuestro cuerpo está ahí para hacer, no sé, por ejemplo, el hígado se encarga de filtrar. Entonces, si nosotros ayudamos al hígado y comemos de una manera correcta y demás, bueno, le ahorramos un poquito de trabajo. Pero si no, el pobre va a seguir trabajando y va a seguir filtrando. Bueno, para que nosotros estemos en armonía y tengamos buena salud. Entonces, está bueno ayudar, en este caso, al cuerpo. Entonces, lo que hace una célula, un clan familiar, es decir, bueno, si miremoslo así, ¿no?, como una célula. Si todo esto que hicimos nos trajo a este momento presente, o sea, conservó y llevó adelante nuestro clan familiar, entonces sigamos así. ¿Se entiende? Claro. Porque de eso se trata. Si esto me dio vida al clan familiar, entonces tenemos que seguir haciendo las cosas como hasta ahora las hicimos. Y entonces repetimos patrones. Y quizás fueron, no sé, ocultar, ¿no? Por ejemplo, una mentira. Claro. Una mentira en el clan. O sea, pueden ser cosas dramáticas o cosas no tanto, no sé, hubo una mentira, hubo una muerte, hubo un ocultamiento, o quizás echamos a un integrante del clan, bueno, no sé, este señor robó, o esta persona robó, nada, es una excluida, la excluimos, la sacamos de esta célula, ¿sí?, porque no nos sirve. Entonces, seguimos adelante como si esta persona no hubiera existido, pero resulta que sí existió. Claro. O sea, está, ¿no? Formó parte de nuestro clan, es un excluido. Entonces el clan empieza, sigue viviendo, pasa una generación, pasa la otra, y entonces quizás llega nuestro momento, ¿no? Y nosotros nos sentimos excluidos, ¿no? ¿Cierto? Siento como que no formo parte de esta familia, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, esta familia, mira, hace tal cosa, dice tal otra, y yo voy exactamente por el lado contrario. Entonces soy una excluida. Por ejemplo, claro, ¿no? Entonces uno empieza a indagar de qué se trata, ¿no? ¿Qué pasó en ese clan? Y quizás fue algo que pasó hace 50 años, 100 años, 20, depende, ¿no? Entonces empezamos a investigar por qué me siento tan distinta al resto de mi familia, por qué siento que mis ideas no son apoyadas por mi familia. Digo, quiero hacer una cosa y todos me boicotean, ¿no? Me dicen, no, esto que estás haciendo, que estás eligiendo, no está bien, no lo tenés que hacer. Entonces me frustro. Hay dos opciones. O me voy, sigo, quiero seguir mi camino y sigo insistiendo. O de pronto me frustro y digo, bueno, no, está bien. No sé, mi familia dice que tengo que ser médica, por decir un ejemplo, arquitecto, abogado, ¿no? Y yo quiero ser artista, uh-huh. ¿no? Entonces digo, transo y digo, ok, soy arquitecta, pero dentro mío hay un artista. Entonces eso me frustra. Y después también ese patrón se va repitiendo, porque quizás me muero y en mi interior quería ser un artista, pero mi clan no lo permitió. Hasta que llega un momento, una determinada persona en ese clan, que corta con eso. Y dice, bueno, chicos, muchachos, todo lo que ustedes quieran, no, voy a hacer mi propio camino. Y el clan lo primero que hace es rebelarse, ¿no? Es decir, pero ¿cómo que vas a hacer tu camino? Si hasta ahora lo que hicimos estaba bien, lo tenemos que mantener ahí. Recuerden lo que estábamos hablando de la célula. La célula lo que va a hacer es, va a tratar de mantener con vida ese clan. Entonces, cuando nosotros nos empezamos a rebelar, lo primero que dice el clan, dice, no, no, esta uh-huh. persona del clan no sirve, lo excluimos, mejor no vamos con sus ideas, porque puede ser peligroso y puede ser que mate a esa célula. Entonces nosotros seguimos adelante, ¿no? Los famosos ovejas negras, todo clan, no sé si alguna vez lo escuchaste o lo escucharon, todo clan familiar tiene una oveja negra en la familia. Y esa oveja negra empieza a rebelarse y empieza a decir, bueno, listo, voy a hacer lo que yo tengo ganas de hacer, ustedes me dicen que tengo que ser médico, abogado, arquitecto, pero yo quiero ser pintor, pintora, música, y voy a ir por ahí, ¿no? Y le cuesta un montón al clan, y lo primero que va a hacer es ponernos trabas, y otra vez nos va a empezar a boicotear y va a decir no, por ahí no, hasta que se da cuenta que esa herida, ¿no? Quizás me toca hacer reivindicar a aquella persona que fue excluida de ese clan, ¿no? Uh-huh. Entonces la traigo, ¿sí? Le digo, bueno, es como tomar de la mano a ese ancestro y decir, bueno, vení, vamos de vuelta. No fuimos peligrosos para el clan, ¿sí? En realidad. Podrías haber seguido estando en esta célula, en esta familia, y seguir adelante, el clan podía seguir adelante, pero en ese momento ellos lo vieron como peligroso. Entonces a veces nos toca esa labor de cumplir el sueño, si lo queremos llamar así, entre comillas, de esa persona o excluida, o esa persona que no pudo cumplir sus sueños. Entonces empecemos a investigar por qué nos sentimos los patitos feos, por qué nos sentimos las ovejas negras, por qué nos sentimos que nuestra familia no nos comprende, que todo lo que quisimos hacer nunca prosperó o siempre nos pusieron palos en la rueda. ¿Qué nos pasa? Bueno, cuando empezamos a averiguar, cuando empezamos a hablar con la gente, con la familia, nos damos cuenta que muy probablemente hubo un excluido, hubo una excluida, hubo alguien que quiso hacer tal cosa y no pudo hacerlo. Hay un montón de ejemplos. Esto es un ejemplo, claro, nada más, sí. que les traigo, ¿no? Hoy en esta columna. Pero pueden ser un montón de cosas. Y hay tantos ejemplos como familias, digamos. Imagínense, ¿no? A veces cuando hay una mujer que quiere ser madre y no lo puede ser e intenta, bueno, a veces la respuesta está en el árbol, ¿sí? A veces hacemos todo lo médicamente posible, ¿no? Estudios y demás, y está todo bien, y bueno, ¿y qué pasa? Que no me puedo embarazar. Bueno, hay que ir a revisar el clan, porque seguramente estoy repitiendo, o estoy haciendo lo contrario de lo que quizás le pasó a una ancestra, ¿no? Entonces, hay que empezar a irse hacia atrás. Y es importante porque a veces uno pregunta, bueno, pero yo no sé nada de mi familia, no sé, a mi padre no le pregunté, mi madre ya se murió y no tengo a nadie. No importa, uno puede constelar, aunque no tenga muchos datos, porque a veces creen que tengo que tener el árbol completo. Claro. ¿No? Saber fechas de nacimiento de mi abuelo, mi abuela, mi bisabuela. No importa si no los tienen, no importa. Es una herramienta la constelación familiar. Hay muchísimas herramientas. Todas ayudan a ir a sanar esa herida, a ver qué me pasa, ¿no? Y poder justamente empoderarnos muchísimo más con todo lo que tenemos, con todos nuestros dones y talentos, y saber que si el clan, nuestra familia no nos entienden a veces, pero podemos ser parte simplemente somos diferentes y no le causamos, digamos, ningún daño al clan, y el clan va a seguir adelante, y nosotros, si decidimos, vamos a tener hijos y vamos a cortar una parte que quizás no estuvo tan buena, y vamos a reparar. Así se llaman las constelaciones. Reparamos a veces ese daño o reparamos ese dolor que hubo atrás. Y bueno, nos tocó a nosotros. ¿Qué va a ser? Sí. Me imagino que es un proceso emocional muy grande, porque te enteras de cosas, te toca reparar esas cosas. Exacto. Que por ahí uno no es el responsable de eso, pero te toca reparar, revisar y demás. Exactamente. Debe ser un trabajo muy grande. Eso requiere de un seguimiento, me imagino. No, uh-huh, es que voy una vez a una constelación y listo. Exactamente. Justamente Sol Munay, que la sacamos en el Refugio del Peregrino, es una gran consteladora. Ella imparte esta terapia con muchísimo amor. Y justo ayer veía creo que era un reel de ella, algo de esto, ¿no? Que hablaba de las terapias, uh-huh, y que hablaba de la constancia, ¿no? Claro. Tengo que tener una constancia. Eso me encanta la pregunta, porque a veces la gente piensa que es mágico. Bueno, claro, voy a una, ya está. Listo, todos los problemas familiares resueltos. No, chicos, no funciona así. Ojalá funcionara así, pero no funciona así. Acá hay una constancia, ¿sí? Obviamente uno no va a ir a constelar todas las semanas. Uh-huh. Hay dos tipos también de constelaciones. Constelaciones grupales, que son muy lindas, y también constelaciones individuales. Ayer justamente en Gayatri, en el centro holístico que nosotros tenemos junto a Yanni, hubo una Marina, que es una consteladora y trabaja en forma individual. Entonces toma turnos y hace sesiones individuales. Uh-huh. Entonces cada uno puede elegir si quiere estar en un grupo, que es muy beneficioso también, y, o sea, uno puede sacar muchas cosas de ahí. Y si no, bueno, ir a una constelación familiar y estar solo vos con la consteladora o con el constelador. Entonces, es un proceso lento, porque como bien decís vos, trae también un montón de cosas dolorosas a veces. Claro. Entonces, también tiene que estar ahí ese terapeuta sosteniendo, y también se tienen que ir revisando, y es todo un proceso, ¿no? Lo mismo que cuando hacemos cualquier actividad que tiene que ver con esto, no sé, el yoga mismo. O sea, el yoga, si voy con un dolor de cintura y no me voy a sacar en dos clases, ¿no? No, tengo, claro, que tener una constancia. Esto es lo mismo. Hay que tener una constancia y una responsabilidad, sobre todo. Me gusta esa palabra, ¿no? Una responsabilidad emocional. Si decidimos, porque todo nos llevó a que vayamos a sanar, vayamos a revisar y demás, bueno, seamos responsables emocionalmente de lo que estamos haciendo. Uh-huh. Tenemos que estar preparados en un determinado momento, pero cuando es a nuestro tiempo, ¿sí? Porque no es cada uno tiene un tiempo diferente, claro, a nuestro tiempo, pero seguir ese proceso. A veces puede ser esa terapia, después puede aparecer otra. Confiar en el proceso y en el camino. Es un tema para seguir hablando. Uf. Quiero la parte 2, porque yo, el mundo de las constelaciones, uno siempre escucha hablar, pero claro, nunca lo terminas de entender, supongo, uh-huh, que hasta que lo vivís también, en una forma. Exactamente. Así que quedan un montón de dudas y espero la parte 2. Me encanta, porque entonces queda abierto para la parte 2, que seguramente va a estar. Buenísimo, Gaby, muchísimas gracias. Gracias a vos, gracias a todos los que están del otro lado. Nos escuchamos el próximo miércoles. Nos vamos nosotros a la tanda y ya volvemos. Transmite LRT 392.